Un arroz que se demora. Que está na moda chicotada. Chicotada. Chicotada. Chicotada. Está na moda chicotada. Chicotada. Oh, que me se toma um grau, um trepe. DJ Mika. Un arroz que se demora. Let's go!